Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén listos para comenzar con el pie derecho este maravilloso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a una sola milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy, se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Va a ser muchísimo calor el día de hoy, así que váyanse preparados, hidratados, lleven su botellita con agua, su termito, para que no se vayan a deshidratar. Antes yo les decía para que no se vayan a resfriar, ahora les digo para que no se me vayan a deshidratar, ¿verdad? Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 82, mínimas de 61, con cielos nublados. El día de mañana vamos a tener cielos mayormente nublados, qué curioso, ¿verdad? Con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. El día viernes descienden un poco las temperaturas, máximas de 78, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. El día sábado se esperan máximas de 83, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, mucho calor también, 84 máximas, mínimas 64, cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando. El calor sigue y al parecer se va a mantener, aunque también vienen estas probabilidades de lluvias a partir del día de mañana y al parecer todo el fin de semana, próxima semana. Son mínimas las probabilidades, pero ahí están, o sea que van a ser unos días calurosos, pero vamos a tener un poquito de agua que pues ya lo compensa, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca, muévete bien, que nadie como tú me sabe pescarte. Morena gata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno. Suave bien blando, que nadie como tú me sabe pescarte. Yo te pongo tu boca, me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca y muérete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer un café. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump y Biden intercambian ataques en el escenario electoral de Iowa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex vicepresidente Joe Biden, favorito en la carrera demócrata para las elecciones presidenciales 2020, intercambiaron este martes martes ataques en el estado de clave de Iowa, en un momento en el que ambos buscan dar alas a sus respectivas campañas presidenciales. Trump y Biden coincidieron en Iowa, el primer estado en votar en las primarias del 2020, y sus discursos llenos de ataques mutuos parecieron obviar que el ex vicepresidente tiene aún que superar a 23 rivales para ser el candidato demócrata y que todavía faltan 17 meses para las elecciones generales. Creo que prefiero enfrentarme a Biden que a cualquier otro. Creo que es el más débil mentalmente. Creo que Joe es débil mentalmente. Los otros candidatos demócratas tienen mucha más energía, fue lo que dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca poco antes de despegar hacia Iowa. El mandatario pareció incluso dar alas a las afirmaciones de algunos comentaristas de la cadena Fox News, que ponen en duda la salud de Biden al afirmar que el ex vicepresidente de 76 años ahora actúa diferente de como lo hacía e incluso se le ve más lento de lo que era. Los ataques de Trump llegaron poco después de que los medios locales difundieran el discurso que Biden planeaba dar en Iowa y en el que acusó al mandatario de suponer una amenaza existencial para la democracia estadounidense. El resto del mundo nos ha seguido siempre por nuestros valores, por quién somos, nuestra decencia, nuestro honor, y ahora eso se está arrojando por tierra en todo el mundo, afirmó Biden. Miren a toda la gente que está copiándole en todo el mundo, el primer ministro Víctor Orbán en Hungría, el presidente Rodrigo Duterte en las Filipinas. Hay abusones en todo el mundo usando el mismo lenguaje que él, Trump, refiriéndose a Trump, que él usa. ¿Y qué estamos haciendo con eso al mundo?, preguntó el aspirante demócrata. Biden también acusó a Trump de no pensar en las consecuencias para los estadounidenses de sus aranceles a China y de los que amenazó con imponer a México y que finalmente suspendió. ¿Cuántas noches sin dormir creen ustedes que ha tenido Trump por lo que está haciendo a los agricultores? La respuesta es cero, afirmó Biden en Iowa, uno de los estados más afectados por la guerra comercial con China. Mientras, en un acto en la localidad de Council Bluff, Trump presumió de haber apoyado durante su mandato a la industria del etanol, un biocombustible derivado del maíz muy popular entre los agricultores en Iowa. Estados Unidos nunca debe volver a ser un rehén de los suministros extranjeros de energía, como ocurrió cuando el dormilón de Joe Biden estaba en el poder, aseguró Trump en referencia al gobierno de Barack Obama. El mandatario también bromeó con que en su visita a Iowa, Biden mencionó a Trump tantas veces que la gente ya no podía soportarlo más. Según un sondeo publicado este fin de semana, Biden lidera la intención de voto en Iowa con un 24% de los apoyos, casi el doble que su principal rival, el senador izquierdista Bernie Sanders, de 16%, al que le sigue la senadora Elizabeth Warren, 15%, y el alcalde de South Bend, en Indiana, y Pete Buttigieg, de el 14%. Trump dice que su acuerdo secreto con México se aplicará cuando él quiera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que si él quiere puede hacer que entre en vigor su supuesto acuerdo secreto con México y contradijo así la versión del gobierno mexicano y su propia afirmación de que para implementar el pacto hace falta que antes lo ratifique el Congreso del país vecino. Antes de abandonar a la Casa Blanca rumbo a Iowa, Trump se acercó a la prensa y sacó de su chaqueta una hoja de papel doblada que agitó ante los periodistas sin mostrar su contenido. Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado, fue lo que aseguró el mandatario. Trump lleva desde el domingo insistiendo en que el acuerdo que su gobierno alcanzó el pasado viernes con el mexicano para frenar la imposición de aranceles a las importaciones del país vecino, incluye elementos que aún no se han anunciado. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer y que todo lo que se pactó fue divulgado el viernes, pero Trump ha continuado con su versión. Esta es una página de un acuerdo muy largo y muy bueno entre México y Estados Unidos, recalcó el mandatario. Opinó que el gobierno mexicano no quiere hacer público todavía el acuerdo porque su contenido tendría que someterse a la aprobación de su órgano legislativo, pero después, al ser preguntado por si hay alguna circunstancia que le llevaría a revelar el contenido del acuerdo, Trump respondió que podría hacerlo e incluso implementar el pacto si los números de inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos después de atravesar México no bajan mucho. Esto entra en vigor cuando yo quiera, es una opción que tengo, fue lo que subrayó. Legisladores demócratas aprueban una medida judicial para obligar al fiscal general William Barr a comparecer. La controversia entre la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, y el fiscal general ha escalado tras el voto a favor de buscar un citatorio judicial para obligar a que William Barr testifique ante el Congreso. El voto le daría poderes a la Cámara para pedir el involucramiento de las Cortes luego de que Barr y Donald Mahan, ex asesor de la Casa Blanca, desacataran la orden del Congreso de presentarse. También este martes, medios nacionales reportaron que Donald Trump Jr., hijo del presidente, comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado este miércoles, información que la cadena NBC ha corroborado. Será la segunda vez que el hijo mayor de Donald Trump se presenta para responder a las preguntas de los legisladores a puerta cerrada. La cita se da tras una prolongada disputa que incluyó un citatorio para presentarse ante el Congreso, que en un inicio había intentado desafiar. Los legisladores demócratas, ayudados por el senador republicano Richard Burr, llegaron a un acuerdo con Trump Jr. para una reunión entre 2 a 4 horas, donde responderá preguntas relacionadas con media docena de temas. Una de estas será su papel en la llamada trama rusa, en particular en la reunión de junio del 2016 que se hizo en la Torre Trump con agentes rusos que prometieron información comprometedora sobre la adversaria demócrata Hillary Clinton. El interés de los demócratas por entrevistar a Trump Jr. aumentó tras las declaraciones del ex abogado personal de su padre, Michael Cohen, quien cumple una sentencia de cárcel por mentir a las autoridades en relación con la investigación de la trama rusa. Sin embargo, el apoyo del senador Burr ha sido fundamental para lograr que la entrevista se lleve a cabo. Tras el rechazo inicial en mayo, se había especulado sobre qué haría el Senado y en particular el Partido Republicano si Trump Jr. se negaba a acatar el citatorio del Congreso. La MS-13 prometía visas a migrantes y luego los asesinaba, pero antes una viuda negra les robaba todo. Mónica, su nombre real y apellidos no se conocen para proteger su vida, fue contratada en agosto del 2016 para cuidar los 4 hijos Esmeralda Flores Acosta a cambio de $250. Parecía un buen trabajo, pero pronto comenzó a notar que algo extraño ocurría en la casa de San Salvador. Siempre había un plato de comida extra, por ejemplo, que se llevaba fuera de la vivienda. En esta casa solo tienes que ver, oír y callar, le advirtió Flores Acosta. Un día le pidieron que fuera ella la que llevara el plato fuera de la vivienda y así cambió su vida para siempre. Caminó hasta una casa cercana con la comida, donde le abrió la puerta a un hombre tatuado de los pies a la cabeza que le apuntó con un arma a la cabeza. Vas a hacer todo lo que Esmeralda te diga o vamos a matar a tu madre y a ti, le dijo el hombre. Solo era un trabajito, añadió, y después sería libre. A los pocos días, Flores Acosta le ordenó acudir a la alcaldía de Santa Ana a conocer al que iba a ser su marido a la fuerza. El hombre también había sido engañado, le habían prometido que con esta boda conseguiría la nacionalidad estadounidense para poder emigrar, según informa el diario El Salvador Times, y le habían obligado a hacerse un seguro de vida, recalcando que era un requisito de la embajada estadounidense. Un mes después, el hombre estaba muerto, según cuenta Mónica Flores. Mónica Flores Acosta, que le confesó que había sido ella misma quien lo había asesinado. Mónica fue obligada a preparar el funeral, llorarle e incluso desmayarse durante el entierro para reforzar la impresión de la veracidad. Unas semanas después, un banco le llamó para que cobrara el seguro de vida de $62,500 que los cómplices de Flores Acosta le quitaron. Mónica no era la única viuda negra explotada por esta banda de criminales vinculada a la pandilla callejera MS-13 o la Mara Salvatrucha en la casa de Flores Acosta, donde vivía encerrada tras la boda. Conoció a varias mujeres más obligadas a casarse con desconocidos para luego cobrar el seguro o la pensión de sus maridos una vez asesinados. Flores Acosta fue capturada en el 2017 junto a 6 cómplices y acababa de ser condenada a 30 años de cárcel, en la que se considera la primera sentencia de este tipo en Centroamérica, según la fiscal Violeta Olivares. Este grupo lleva operando varios años, fue lo que añadieron. Y la confusión rodea los planes de Trump para este 4 de julio. Quedan poco más de 3 semanas y sigue habiendo una gran confusión sobre qué ocurrirá exactamente en Washington el próximo 4 de julio. Se centrarán las celebridades del Día de la Independencia en el National Mall como de costumbre o pasarán el monumento a Lincoln como según medios han solicitado la Casa Blanca. Mantendrá el presidente Donald Trump sus planes de dar el discurso y si lo hace será un discurso abierto a todos manifestantes incluidos o la Casa Blanca restringirá al público a seguidores de Trump en un acto tradicionalmente apolítico. Bueno, la Casa Blanca no ha revelado sus planes. El Servicio de Parques Nacionales no es la principal responsable del acto, guarda silencio, y eso deja al gobierno municipal que ayuda con la seguridad sin información. La delegada Eleanor Holmes Norton, representante del Distrito de Columbia en el Congreso, dijo que las reuniones interdepartamentales para el 4 de julio suelen comenzar 3 meses antes, pero hasta donde ella sabe, aún no ha celebrado ninguna. La ciudad intenta determinar qué hacer porque todo lo que tienen es un esbozo de lo que la Casa Blanca quiere, fue lo que dijo Norton. La delegada dijo haber contactado con el Servicio de Parques para pedir detalles, pero no le dijeron nada. ¿Saben por qué? Porque no saben nada, fue lo que informó. La alcaldesa Muriel Bowser declinó varias peticiones de comentarios. La pequeña Habana corre riesgo de desaparecer. ¿Podrá este plan revertir ese presagio? Los cambios ascendentes en las características socioeconómicas de los habitantes de la pequeña Habana, propulsados por la regeneración urbana al estilo de Brickell, amenazan con desplazar a la población original más desposeída y degradar la herencia cultural de este emblemático vecindario hispano de Miami. Así lo han alertado urbanistas, conservacionistas, funcionarios públicos y activistas cívicos en los últimos años. Con el objetivo de contrarrestar esta tendencia urbanística y crear un mayor equilibrio entre el desarrollo y las necesidades de los residentes, una coalición de organizaciones respaldadas por el gobierno municipal y condal consultó con 2.700 vecinos y personas interesadas en el vecindario a fin de descifrar los desafíos que encaran y esbozar soluciones que redunden en una mejor calidad de vida. El resultado de la pesquisa de 2 años es un abarcador plan maestro de revitalización desvelado este martes que, de implementarse, promete construir a largo plazo una comunidad más saludable, equitativa y resiliente, capaz de asegurar su bienestar y vialidad económica y aprovechar las oportunidades de innovación que surgen del cambio. Y en información deportiva, ya es momento de ver a Giovanni Dos Santos en la Liga MX. Cuando el fútbol mexicano descubrió a Giovanni Dos Santos, muchos fantaseaban con la idea de verlo jugar alguna vez en la Liga MX, por más lejano que eso pareciera. Y bueno, con 30 años de edad, parece que ese día sucederá en el próximo torneo. Dos Santos ya está muy cerca de los Rayados del Monterrey. Incluso el propio presidente del equipo, Dulino Davino, reconoció la madurez de estas negociaciones, pero debe esperar a que se concrete para poder hablar sobre el fichaje. No lo quiero desmentir, tampoco dar veracidad, porque no es el momento. Cuando sea real u oficial lo anunciaremos, fue lo que comentó Davino en entrevista con Central Fox. Entonces, solo falta que se haga el anuncio. El rumor ha cobrado mucha fuerza en las últimas horas, incluso Multimedios reporta que una fuente allegada al club aseguró que desde hace semanas ha habido pláticas y si todo sale bien y no pasa nada extraño, Gio se vestirá de Rayado, así lo desea porque tiene un cariño especial por el equipo donde jugó cuando era niño. Dos Santos salió de Galaxy a principios del año al no retocar su contrato luego de su bajón de juego. Sin embargo, en la Liga MX tiene créditos nuevos y una afición expectante de ver a quien fuera una de las máximas promesas que ha tenido el fútbol mexicano. Parece que Rayados quiere seguir siendo el equipo más caro del fútbol mexicano y además aumentar su base a aficionados que tanto ha crecido en los últimos años. Y todas las debutantes en el Mundial perdieron en el estreno. No han dejado mal sabor de boca en sus debut como equipos mundialistas, pero los cuatro equipos que por primera vez se han clasificado en una Copa del Mundo han caído en su estreno. Ni Sudáfrica, ni Jamaica, ni Escocia, ni Chile pudieron empezar con buen pie el campeonato y tendrán que estrenar su casillero de puntos en la siguiente jornada. Llegaban como las cenicientas, pero todas han dejado buenas sensaciones a pesar de los malos resultados. Sudáfrica se estrenó contra España y empezó ganando. El gol de Kaklatana abrió el marcador y fue el primer tanto de la historia de la selección en el Mundial. Sin embargo, los africanos pagaron su falta de calidad en la segunda parte con una España volcada y acabó perdiendo 3-1 y con una jugadora menos sobre el campo. No le fue mejor a Jamaica, que se llevó un 3-0 ante Brasil. La primera selección caribeña que juega en un mundial cayó, pero dejó buenas sensaciones y tuvo ocasiones de sobra para marcar su primer gol. Sin embargo, le faltó puntería. No le fue mejor a Escocia. Las escocesas se estrenaron ante Inglaterra y pagaron caro el penalti tan temprano. Liam marcó el primer tanto escocés en una Copa del Mundo, aunque no sirvió para mucho, metió el miedo en el cuerpo a las inglesas. Y por último, Chile cayó con dignidad ante Suecia en un encuentro marcado por la lluvia. El gol de Ashani echó por tierra el gran trabajo de las sudamericanas, que ya buscando el empate vieron cómo Hanogi les hacía el segundo en el descuento. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real.

8 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y nos vamos directamente con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Aries, procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio, así que déjese fluir en el amor, intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro íntimo le revelará sensaciones nuevas. En la riqueza, evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La luna en oposición podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas. En el bienestar, deje de postergar el cuidado de la salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene. Para el signo de Tauro, sería bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. En el amor, durante este día, la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en la relación que tiene con su entorno cercano. Evite desconectarse con los sentimientos. En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido, cumpla con los requerimientos. En el bienestar, por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta y no permita tentarse en las comidas. Para el signo de Géminis, deberá ser consciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto. En el amor, evite actuar a espaldas de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. En la riqueza, procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste el tiempo y energía en los proyectos que sean poco viables. En el bienestar, sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo durante este día. Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Para el signo de Cáncer, en estos momentos será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas. En el amor, aprenda que en toda relación amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener una excelente relación con su alma gemela. En la riqueza es el momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. En el bienestar, alejarse un día de las obligaciones será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás. Para el signo de Leo, no dude y confíe en sus amigos. Ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyarán en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos. En el amor, esté preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. En la riqueza, si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se vaya a arrepentir. En el bienestar, deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades. Para el signo de Virgo, proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia. En el amor es un momento óptimo para que domine sus ansias de autoridad. De lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en qué tono lo hace. En la riqueza en poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer algún pedido. En el bienestar, hoy evite caer en las tentaciones peligrosas, cuídese los excesos de todo tipo e intente aliviar la tensión y buscar una manera para distenderse. Para el signo de Libra, posiblemente será un día excesivo de preocupaciones y responsabilidades. Tendrá que afrontar de a un tema y lograr obtener buenos resultados después. En el amor, aproveche, ya que tendrá una magnífica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. En la riqueza, será un día para que se olvide totalmente de las compras innecesarias que ha estado haciendo últimamente. Y en el bienestar, en este día suspenda todas las obligaciones indeseables. Es el momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida. Para el signo de Escorpión, será un día en el que no sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente estará un poco confundido. En el amor, debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida, nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día, así que cambie de actitud. En la riqueza, es un periodo para que continúe adelante sin ningún temor, ya que aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de su parte y logrará lo que se proponga. En el bienestar, durante esta semana intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede, se va a arrepentir al ver la balanza en las mañanas. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerda que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores. En el amor, debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. En la riqueza, procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente. En el bienestar, es una noche óptima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso de que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Capricornio, probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar alguna determinación. En el amor, en estos días, su deseo y erotismo serán presentes en la relación amorosa. Aprovechelos al máximo. En la riqueza, si se decide hacer una restauración en su casa, será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. En el bienestar, acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde una salida al aire libre junto con su familia. Para el signo de Acuario, deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y que no le agradan. En la riqueza, comprenda que si gasta menos, se verá beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en qué utiliza el dinero. En el bienestar, evite exigirse tanto el trabajo. Alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, la relación de pareja podría correr peligro de ruptura. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar. En la riqueza, es un tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor. En el bienestar, cuide su ímpetu, de lo contrario estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse. Ocho de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. A ver, esta es para todos los usuarios de WhatsApp. Hay un truco de WhatsApp con el que nadie sabrá si estás conectado o si leíste los mensajes. Para todos los que se la llevan en el WhatsApp y de repente dicen, ay, no quiero que me vean, pero sí quiero ver, etcétera, etcétera. Pues aquí está este truco, y es que hoy en día WhatsApp se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación de los seres humanos en todo el mundo, lo cual facilita el poder estar en contacto con personas que se encuentran en otro lugar de manera inmediata. Pero esta inmediatez y el tener que estar conectados de forma permanente hace que el tema de la privacidad pase a segundo o tercer plano, y en ocasiones no se sabe cómo mantenerla. Y una de las cosas que los usuarios de WhatsApp les gustaría mantener en secreto, entre comillas, ante sus contactos, es el estado de su conexión, así como si han recibido o leído un mensaje. Y pese a la demanda, pues la aplicación aún ofrece una alternativa para ello. Sin embargo, sí existe un truco que te permite mantener oculto tu estado de conexión o si ya leíste o no un mensaje. Lo único que debes de hacer es activar el modo avión en tu smartphone. Esto no te permitirá tener conexión a tu red telefónica o de Wi-Fi, pero sí puedes acceder a WhatsApp y leer tus mensajes recibidos hasta ese momento sin que a la persona que te los mandó le aparezcan las famosas palomitas azules. Y también podrás responderlos sin que el remitente sepa exactamente en qué momento se escribió el mensaje, pues este se enviará cuando desactives el modo avión. Y también pues existen varias apps que te permiten leer mensajes, escuchar mensajes de voz e incluso abrir archivos sin ser que los demás te vean que estás en línea. Así que ya sabes, activas el modo avión. Por ejemplo, ahorita te llegaron varios mensajes, no los has abierto porque dices no puedo contestar ahorita, qué sé yo, no quiero que vean, quiero verlos, pero si los veo, si no les contesto porque estoy ocupada, pues se van a molestar, qué sé yo. Entonces tienes ahorita ya todos tus mensajes, ahorita pones tu celular en modo avión, abres los mensajes y los puedes ver y leer. Después te sales de ahí del WhatsApp y vuelves a activar el Wi-Fi, ¿no? Entonces también podrías contestarles, y hasta que no se desactive el modo avión, pues ya aparecerán los mensajes recibidos para ellos, pero no va a decir cuándo lo enviaron o cuánto tiempo estuvieron conectados. Ese es el truco que mucha gente pues no sabía. Y la otra información que les tengo es acerca de Facebook, esta otra red social, esta otra aplicación social. Y es que Facebook lanza una app que te pagará, o bueno, que le pagará a los usuarios por información. ¿Qué tipo de información? Si ya tiene toda nuestra información, ¿no? Bueno, Facebook lanzó el día de ayer una aplicación que pagará a los usuarios por compartir información con la red social sobre las aplicaciones que utilizan. Anteriormente, la compañía había puesto en funcionamiento dos aplicaciones similares que seguían las actividades de las personas en sus celulares, pero fueron canceladas después de ser criticadas por infringir la privacidad y por violar las normas de la App Store de Apple. Facebook dijo que la nueva aplicación llamada Study o Studio en español es distinta a las otras dos y fue creada desde cero y solo está disponible en Google Play Store, aunque Facebook dijo que podría ampliarla a iOS en el futuro. iOS es para los dispositivos de Apple. La nueva aplicación complicará información sobre las aplicaciones, información sobre las aplicaciones que la gente utiliza y el tiempo en que lo hace, incluidas las características utilizadas, y eso podría dar a Facebook un panorama sobre la manera de cómo las personas utilizan los servicios de la competencia. También Facebook aseguró que no rastreará contraseñas ni nombres de usuarios y que recordará periódicamente a la gente que la aplicación está recabando información suya. Una de las aplicaciones previas de la compañía, llamada Research, se vio en aprietos este año cuando se determinó en un informe que adolescentes la utilizaban y evadían las normas de Apple. Apple la eliminó de su tienda de aplicaciones y Facebook al final la canceló completamente. La otra aplicación, llamada Onavo Protect, era un servicio de red privada virtual que era utilizada para proteger la privacidad de la información en lugares públicos, pero también recolectaba información sobre el uso de la aplicación y la enviaba a Facebook, y también esa aplicación fue cancelada. Cancelado. Y pues Facebook parece estar actuando de una manera más transparente esta vez, fue lo que dijo Lance Cottrell de la firma de ciberseguridad Intrepid, y pues están siendo menos entrometidos con esta, fue lo que afirmó, y subrayó que Facebook asegura que no compilará alguna de la información más delicada de los teléfonos de las personas, como fotografías y búsquedas en la web. La App Study está disponible actualmente en Estados Unidos y la India, y Facebook no ha dicho cuánto pagará a los participantes por compartir su información. Pues ahí está, si quieres que te paguen un dinerito Facebook, pues a instalar esa aplicación. Yo la verdad prefiero no tener dinero, si así. O sea, ya hay mucha información en Facebook de nosotros, ¿no? Los que somos usuarios. Pero ya como que también decirle qué es lo que juegas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no. O sea, aparte de que ya saben, como que ya no. Está de más, ¿verdad? Pero si tú utilizas un celular que tal vez nada más lo utilices para jugar o para cualquier otra cosa, pues bienvenido, ¿no? Puedes decirle y sí, utilizo estas aplicaciones. Obviamente lo hacen de una forma de competir con la competencia, valga la redundancia. Quieren saber cuál es la aplicación que la mayoría de los usuarios está utilizando, así como se supo cuando empezamos a usar Facebook como era una red social, ¿no? Que fue el boom. Pues ahora quieren saber, a ver, qué es lo que está ahora de moda, pueden asumir, pero sabiendo ya exactamente los usuarios qué aplicación están utilizando. Y ya me imagino que la compañía, con tanto dinero que tiene Mark Zuckerberg, puede comprar esas otras aplicaciones y bueno, seguir acaparando todo. Bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you. 8:30 a.m. Ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy nos vamos a ir a la introducción. No vamos a estar ni en el apartado número 1. Vamos a irnos al capítulo número 11, donde nos habla sobre el Dios o el ego. Dios o el ego, la introducción. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos, y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que tú elijas. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. Cuanto más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos serán infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. Como no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor. Y bueno, con esto finalizamos esta introducción del capítulo 11 de Dios o el ego. Entonces viene la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Quién es nuestro padre? Si tú te preguntas ahorita, ¿quién es mi padre? Y si tú respondes el Espíritu Santo, la luz, o te sientes en la luz, o te sientes en un oscuro camino, pues fácil vas a saber a quién estás siguiendo. Tal vez estás construyendo los cimientos del ego, o tal vez tienes esa luz en tu pensamiento que fue dada por la creación de Dios, esa piedra angular, ¿no? Tú eres esa piedra angular de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque su sistema de pensamiento es la luz. De ti depende de cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres vivir esta experiencia. Si la vives en luz, en confort, en paz, o si la quieres vivir con este sistema de pensamiento del ego, en el que te sientes tenebroso, en el que todo está sombrío y pues sientes que no hay una manera de escapar de ahí. Entonces hay que recordar muy bien esta introducción y darnos cuenta, ¿no?, que al que debemos dejar a un lado es al ego, que esa piedra angular del ego no forme parte de nuestra vida, que confiemos y que obviamente recordemos que somos parte de Dios, y si somos parte de Dios no hay nada que nos pueda afectar, no hay nada que nos pueda dañar, y pues al seguir a Dios, a seguir los pensamientos de Dios, nos va a llevar o nos conducirá a nuestro verdadero Padre y a nuestro verdadero ser. No necesitas realmente buscar cómo sentir esta parte de tu ser. Con el solo hecho de que exista esa chispa de luz, como nos dice el libro, puedes realmente alumbrar todo tu camino, puedes alumbrar todo tu alrededor, y puedes realmente darle luz a ese camino en el que tal vez pues está tenebroso en estos momentos. Y al principio pues de esta introducción nos decía: o Dios está loco o bien es el ego el que lo está. Entonces pues ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son coherentes, o sea que no puedes estar un poquito de un lado y un poquito del otro. Es imposible tener una lealtad parcial, o sea, tratar de defendernos y tratar de mantener a los dos, porque no se puede. Entonces, si ya en un momento de tu vida dices, ya dejé al ego, nada más escucho a Dios y voy por el camino de Dios, por el Espíritu Santo, escucho a mi ser, y de repente te enojas, de repente tienes miedo, poquito, pero lo tienes, entonces no podemos decir que ya dejamos al ego, porque ahí sigue. Entonces, estamos realmente con el ego. Cuando ya no haya ninguna, ¿cómo puedo ponerles? Cuando ya no haya ninguna oscuridad dentro de ti, porque es lo que hay, ¿no? Cuando hay miedo, coraje, ira, dudas, hay oscuridad, porque si hubiera luz, no hubiera nada de eso. Sabrías el camino que estás eligiendo. Y aún así, aunque nos consideramos como personas que no sabemos muy bien hacia dónde estamos dirigiéndonos, pues el escuchar a Dios, el escuchar a tu ser, escuchar tu luz, te hace seguro de lo que estás realizando. Sabes que es perfecto y sabes que la fuente de esa luz está dentro de ti, no está en el exterior, y que depende de ti. Si sigues ese camino y si pues te llenas de esa luz y la compartes con los demás. No depende de algo más, de algo externo. Inclusive el ego nos hace creer que sí dependemos de eso. Dependemos de dinero, dependemos de la salud, dependemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la muerte física llega, pues te das cuenta de que

tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de quien acepta los dones de Dios. Jamás puedes sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. No lo defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente, que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones que a su vez lo den. Él ha compartido su gozo contigo. Ahora tú vas a compartirlo con el mundo. Y bueno, con esta bella lección terminamos el tema. Está muy bonito, está un poquito extenso. Traté de leérselo lo más rápido que pude. Se me han confiado los dones de Dios. Tienes todos los dones, tienes tu curación. Lo único que tienes es recordar que es verdad. Tener este abismo que nos dice, ¿no? A veces pensamos que la vida puede ser más difícil, que es más cruel, que hay que temer, que hay que desconfiar, que hay que esforzarse demasiado. Y aquí lo único que nos dice es que no es cierto, que puedes desvanecer todas esas ideas, que puedes desvanecer todo ese pasado. Es como si realmente estuviéramos en un cuarto totalmente oscuro, sin ventanas, con puerta, pero que al abrir la puerta te das cuenta de que es de día afuera y no es de noche y que no hay toda esta oscuridad. Y podemos ir en este, bueno, podemos estar en este cuarto y la puerta está abierta, no tiene seguro, no tiene nada. Lo único que tenemos que hacer es abrir y darnos cuenta de toda esta luz, de toda esta felicidad, de todos estos dones que se te han concedido. ¿Como cuáles? Como el poder ver, como el poder oler, como el poder sentir, como el poder existir. Estamos existiendo. Entonces, por el solo hecho de existir, debemos estar dichosos. Hay gente que obviamente puede estar enferma físicamente, pero está existiendo. Entonces, al momento de darnos cuenta de este don, de este milagro que tenemos en nuestras vidas, podemos realmente sentirnos y abrazarnos con mucho amor, con mucha felicidad y con mucha paz. No necesitamos de nada más que reconocerlo, reconocer estos dones, reconocer que todas esas esperanzas que tenías en el olvido o alejados, que ya no las necesitas porque sabes que todo lo tienes, porque sabes que en tu hombro está la mano de Dios, está la mano de Cristo, sosteniéndote, guiándote y diciéndote, a ver, todo está bien, tranquilo, como cuando eras un niño y empezabas a llorar o a temer y llegaban tus padres y te decían, tranquilo, todo está bien, no temas, aquí estoy. Así nos recuerda el día de hoy, tienes ese gran tesoro contigo, no lo olvides. Quítate ese miedo ancestral, este miedo que hemos estado trayendo con nosotros y que parece que es más importante traerlo porque es lo que nos mantiene despiertos. Pero no es así, quítate esas ideas, ya no las necesitas. Se nos han confiado los dones de Dios están contigo. Entonces, acéptalos, compártelos, sánate, vive pleno, vive feliz, vive dichoso y disfruta de tu existencia. Con esto finalizamos el tema. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya tengo la recetita o el remedio de belleza para el día de hoy. Vamos a continuar con remedios para las líneas de expresión para atenuarlas, para prevenirlas y también para, ¿por qué no?, para desaparecerlas, ¿verdad? Entonces, lo que vas a necesitar el día de hoy es mantequilla de cacao o cocoa butter, que hay muchas cremas acá en Estados Unidos, también en México, y no cuesta caro, es lo padre. También la mantequilla de cacao se recomienda para las mujeres que están embarazadas y que pues quieren prevenir las estrías en la panza, en la pancita, pues la pueden utilizar. También pueden utilizar el aceite de aguacate, cualquiera de los dos, o mantequilla de cacao, que es el cocoa butter, o el aceite de aguacate, avocado oil, cualquiera de los dos. Entonces, lo que vas a aplicar es en tus dedos, en las yemas de tus dedos, vas a aplicar un poquito, ya sea de la mantequilla de cacao o del aceite de aguacate, cualquiera de los dos, y lo vas a aplicar en las áreas donde tiene las líneas de expresión. Pero antes de aplicarte cualquiera de los remedios que te estoy dando, antes hay que lavarse el rostro, si es en la cara o si es en cualquier parte del cuerpo, si es en los brazos o si es en la panza, hay que lavarla antes y después, una vez de que ya está limpia el área y seca, te vas a aplicar los remedios, ¿ok? En este caso, que es el aceite de aguacate o la mantequilla de cacao, lo vas a aplicar dándote pequeños masajes sobre estas líneas de expresión. Y se dice que este remedio, oigan muy bien, estas líneas de expresión se van a hacer menos evidentes, o sea, menos visibles, se van a atenuar en tan solo 2 semanitas. Así que rápidamente a conseguir estos dos productos, cualquiera o cualquiera de los dos, o los puedes mezclar los dos también. Un día puedes utilizar uno, al siguiente día lo alternas con el otro, ¿no? Entonces, lo dejas y lo puedes dejar durante la noche, o si estás en tu casa durante el día, también lo puedes traer, y con esto te va a atenuar las líneas de expresión o las patas de gallo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Cuando te sientas mal. Cuando te sientas mal. Cuando te sientas mal, no abandones la esperanza. La esperanza te da fuerzas para seguir adelante. Cuando sientas que ya nada te importa, nunca dejes de creer en Dios. Mientras creas que puedes lograrlo, tendrás un motivo para intentarlo. No dejes que nadie retenga tu felicidad en sus manos. Sujétala en las tuyas para que siempre esté cerca de ti. No esperes que lo que deseas venga a ti. Búscalo con toda tu alma, sabiendo que la vida te encontrará a mitad del camino. Nunca te olvides de reír, ni dejes que el orgullo te impida llorar. Cuando reímos y lloramos, es cuando vivimos en plenitud. No sientas que has perdido cuando tus planes y sueños no alcanzan a cumplir tus anhelos. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre ti o sobre la vida, has avanzado. No hagas nada que pueda disminuir el respeto que sientes por ti mismo. El estar satisfecho con uno mismo es esencial para estar satisfecho con la vida. Cuando te sientas mal, cierra tus ojos y descubre la presencia de Dios. Él está ahí susurrándote, suavemente, que nunca te dejará desamparado. Cuando tienes esta experiencia, es cuando podrás decir: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Hebreos 13:5. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: a menudo, en los más oscuros cielos, es donde vemos las estrellas más brillantes. Richard Evans. De la mañana con 6 minutos, regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los invitamos a que hoy no se pierdan también el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les traerá, ya saben, todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan hoy a las 8 de la noche. Tienen una invitación y una cita muy especial para que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Y si Dios quiere, yo los espero el día de mañana, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho, con tu amiga y servidora. Panet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.